En la sintonía de la mañana, en la emisora municipal Radio Ubrique, siempre hemos estado atentos a dar a conocer las historias de aquellos ubriqueños que han logrado, en cierto modo, la excelencia, gracias a su formación académica, gracias además también de su esfuerzo y de su trabajo, que en definitiva es lo que después vale a la hora de imponer el éxito en el exterior. Hoy vamos a conocer una de esas historias. Además, es una historia un tanto especial porque está vinculada precisamente con lo que somos todos los ubriqueños, con el sector de la marroquinería y lo que nos da de comer en cierto modo. Y es que al ubriqueño Adrián Soto podremos decir que la marroquinería le ha llevado directamente hasta Silicon Valley, hasta el centro neurálgico donde las grandes empresas tecnológicas trabajan para contribuir a hacer la realidad que vivimos tecnológicamente en la actualidad. Adrián Soto es, como decíamos, un joven estudiante, graduado en Ingeniería Industrial en la Universidad de Sevilla. Y un proyecto que ha elaborado a través de un programa intenso de emprendimiento y tecnología le ha llevado directamente hasta la Universidad de California. Nosotros vamos a hablar con él a continuación y vamos a conocer su experiencia compartiéndola con todos los oyentes de Radio Ubrique. Adrián Soto, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, primero, antes de comenzar, enhorabuena por ese éxito. Muchas gracias. Y sobre todo por la proyección de futuro que ya parece tener, ¿no? Todo ese trabajo, sí, y ese esfuerzo que has ido desarrollando y que te ha llevado directamente hasta Silicon Valley. Cuéntame, ¿no? Porque esta relación que hemos establecido al principio, ¿cómo la podemos explicar a los oyentes de Radio Ubrique? ¿Cómo ha sido? Sí, buenas, ¿qué tal? Estábamos terminando el último año de carrera y como estaba un poco más libre y además estaba en una empresa que me permitía tener un poco más de impulso en ese sentido, pues decidimos emprender un proyecto. Y como ya sabes, siendo de Ubrique y conociendo el sector, pues tenía muchas ganas de empezar algo relacionado con la piel. Y encontramos un material que estaba hecho a partir de la fibra de la hoja de la piña, que se parecía mucho a la piel. Entonces, pues decidimos aplicar la calidad del buen hacer de Ubrique a este material. Y así nos llevamos las dos mejores partes de cada cosa: un material totalmente sostenible y vegano, con la calidad y el buen hacer que le da la mano de obra ubriqueña. Y esto, desde luego, es la novedad que se ha valorado a través de ese programa en el que has participado, que convoca la Universidad de Sevilla y que como premio os ha llevado precisamente hasta la Universidad de California, ¿no? Exacto. Allí hemos estado unos 17 días haciendo un programa intenso de emprendimiento con profesores, de las mejores empresas que os podéis imaginar, de Apple, de Google, y además rodeado de unos estudiantes excelentes de las mejores universidades del mundo que también habían ganado otros premios o habían llegado de otra forma allí. Por lo tanto, hemos aprendido infinitamente de todos ellos. Claro, yo imagino que es otro mundo quizás, ¿no? Ya no solo por la formación que podáis recibir, sino por la diversidad que allí se puede encontrar, ¿no? Sí, la verdad que el equipo allí, y empezamos otro proyecto para aquella semana, y el equipo la verdad que era lo más diverso. Tenemos una asiática, un chaval de Bangladesh, un americano y mi compañero Timotei, que aunque lleva aquí en España varios años, también es de doble nacionalidad, búlgara y rumana. O sea que el equipo más variado no podía ser. Y bueno, allí trabajasteis un proyecto totalmente diferente, cuéntame. Sí, no era un proyecto solamente para aplicar directamente todos los conceptos que nos estaban enseñando los profesores. Entonces, tampoco tenía mayor proyección que esa. Aplicar directamente todo lo que nos enseñaban y intentar desarrollar proyectos lo más rápido posible. Teníamos mentorización directa con todos los profesores y mentorización casi personalizada para cada uno. Por lo tanto, la experiencia fue enorme, ya que te estaban enseñando directamente. No es como aquí, que las clases de 30 alumnos, de 50 incluso más, sino que había casi un mentor súper profesional para casi cada tres personas. O sea que era perfecto. Y bueno, ¿qué supone, Adrián, este tipo de experiencia? ¿Participas en ella? Porque ya no solo lo que te llevas tú a nivel formativo, a nivel de experiencia profesional, ¿no? Y académica, sino también supongo que es una oportunidad porque todo esto se podría considerar como una especie de incubadora de personas con potencial, ¿no? Claro, sí, la verdad que abre unas puertas grandísimas, está súper valorada la experiencia internacional y dado en el sector en el que estamos trabajando ahora, en la empresa actual, tanto Timothy como yo, pues nos permite aprender lo más rápido posible porque somos los perfiles menos senior de toda la empresa y la verdad que eso nos pone, no a su nivel obviamente por todos los años de experiencia que tienen, pero nos da un empujo grandísimo para los jóvenes que somos, ¿no? Claro. Bueno, cuéntame cómo ha sido ese proyecto que nos interesa muchísimo, ¿no? Que presentaste a través de esa convocatoria que llega mediante la Universidad de Sevilla. Se trata de un programa de emprendimiento para graduados, para todas aquellas personas que, bueno, pues se hayan graduado o que estén todavía ultimando, ¿no? La carrera. Y que quieran, bueno, pues presentarse, ¿no? Con diversos proyectos. Hay que superar una serie de pruebas. Vosotros fuisteis superando una tras otra hasta llegar a la final y finalmente conseguir el reconocimiento que os llevó a estos días de experiencia en la Universidad de California. Exacto. Pues este concurso empezaba aproximadamente por enero y se podían presentar todos aquellos graduados de la Universidad de Sevilla, vamos, ya sean estudiantes o que hubieran acabado los estudios en cualquier año. Uh-huh. Y nosotros, pues, Timoteo y yo, pues, nos conocimos en la empresa actual y decidimos empezar con el proyecto este que le conté de Urique. Y fuimos pasando fase a fase, sin queriéndolo y sin querer, porque no lo creíamos que fuésemos tan rápido. Y de repente pues nos vimos en la final. Y en la final la verdad que no teníamos ninguna esperanza de ganar, literalmente, porque había unos proyectos muy tecnológicos y con mucha gente muy buena, ya te digo, porque se podían presentar tanto alumnos como ya gente que estaba trabajando y tenía bastante experiencia en el sector. Y bueno, al final empezaron a dar los premios, nosotros ya con menos esperanzas todavía, porque de hecho había un premio sobre sostenibilidad y tal, y ese no nos lo llevamos. Entonces, pues el único que quedaba era el gordo, por así decirlo. Y bueno, lo presentaron como se presenta un buen premio y mira, al final dijeron nuestros nombres y la verdad que saltamos de alegría porque es que ni no lo creíamos. Bueno, lo presentaba Adrián y también tu compañero, que ¿cómo se llamaba? Vamos a hablar de él también, sí, ¿no? Timotei Molnar. Uh-huh. Vamos, lo conocí en la empresa en la que estoy actualmente. De hecho, él fue el que me hizo la entrevista para entrar. Uh-huh. Y mira, que no iba a decir que íbamos a acabar los dos juntos empezando nuestra aventurilla por allí. Uh-huh. De todas maneras, la idea de ese proyecto, de la creación, ¿no?, de esa material para elaborar productos de piel, material vegetal, imagino que partiría de ti, ¿no? Porque está claro, por las relaciones establecidas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que la idea fue mía. Yo tenía muchas ganas de, después de haber estado trabajando en Airbus y haber hecho varios cursos con Airbus, había adquirido muchos conocimientos y la verdad que conociendo Urique pues tenía muchas ganas de aplicar alguna de estos métodos a Urique para sacar algo bueno. Y bueno, hablando con un amigo, caímos en el material este de hecho a partir de la fibra de la hoja de la piña y vamos, Timotei, que es un tío súper emprendedor y que le encanta cualquier idea y se lanza por ella, pues se la comenté y él decidió hacerla junto. Y la verdad que es buenísimo y la verdad que aunque la idea fuera mía, todo lo que es el desarrollo de la idea de negocio innovadora y tal, él ha puesto gran parte de su conocimiento. Claro, porque quizás con el proyecto ya no solo se trata de ofrecer un producto nuevo, que es lo que vosotros habéis ofrecido, ¿no? Sí. Sino también de pues darle esa dimensión empresarial. Exacto, sí. Hacer una idea, un modelo de negocio un poco innovador y que no sea lo tradicional que hay ahora mismo. Porque sí que es verdad que las marcas son más sostenibles ahora mismo, no son tan llamativas, y ahí es donde hemos visto ese hueco en el mercado y es donde queríamos entrar, en ser una marca sostenible, pero que a la vez está de moda. Y esto evidentemente es lo que se valora en la actualidad, ¿no? Todas esas ideas de emprendimiento, todos esos proyectos nuevos que pueden generar en nicho de negocio, ¿no? En realidad. Exacto. Bueno, cuéntame, porque tengo entendido que vosotros en la idea habéis desarrollado todo ese proyecto desde el punto de vista de la ingeniería, pero aquí habéis necesitado la mano de obra de gente importante, de los más importantes. La verdad que nos teníamos que mover súper rápido y aunque recibimos ayuda de todo el pueblo y a todo el mundo que se lo contábamos, se volcaba con el proyecto y nos ayudaba enormemente, al final para conseguir tener los prototipos lo más próximo posible a la final, que ya la veíamos cerca, mi padre fue ahí la clave, vamos, porque hizo un esfuerzo estupendo. Y la verdad que fue parte del premio, vamos, porque la verdad que llamaron bastante la atención y quedaron estupendos. Tu padre, Miguel Soto. Miguel Soto, exacto. Que es el que se ha encargado de realizar esos prototipos con este material que vosotros habéis conseguido, ¿no? Extraer de la piña, material totalmente vegetal. ¿Cómo fue trabajarlo? No sé si te... imagino que lo comentaste pues con él. Sí, ¿no? La verdad que fue uno de los retos, tanto para nosotros como para él sobre todo, porque aunque ya tiene bastante experiencia y vamos, para mí puede ser uno de los mejores de Urique... este material no tiene nada que ver con la piel, de hecho es súper fino, se maneja de forma totalmente diferente y bueno, jugando un poco con los distintos refuerzos que fuimos encontrando y varias formas de montarlo con el patronista y tal, pues vamos, al final nos quedó un bolso bastante bonito, bastante rígido y vamos, en la vista está, que llama bastante la atención. Y de calidad, ¿no? Que es lo importante. Exacto, de calidad sobre todo. Bueno, pues algo que se consiguió, como tú decías, gracias al buen hacer y a la calidad de trabajo que tenemos aquí en esa localidad, ¿no? Quizás esta idea en otro sitio no se hubiera podido materializar, ¿no? Claro, sí, vamos, porque yo lo agradezco un montón porque es que estaba en contacto directo con Ubrique y... y casi que sabía moverme rápido, gracias a la ayuda de mi padre también, de a quién contactar, sobre todo para conseguir los materiales rápidamente y tener todo el consejo de todo el mundo, porque en otros sitios obviamente no me podrían haber aconsejado mejor para movernos. Bueno, pues ese sector de la piel de Ubrique, o ese buen hacer más bien de los marroquineros, podríamos decir, os ha llevado directamente hasta esa experiencia que habéis vivido. ¿Cuándo, por cierto? ¿Cuándo habéis tenido estos días de trabajo? Fue desde el 14 de agosto hasta el 1 de septiembre, fue. O sea que prácticamente está recién... una semanita. Recién aterrizado, ¿no? Exacto, casi, vamos. Esta semana todavía estábamos con el jet lag. Oye, ¿y esa experiencia qué tal ha sido? ¿La recomendaría? ¿Es una formación o más que una formación lo que es el convivir, ¿no? Con compañeros, claro. Trabajar en ese ámbito, todas esas diversidades que comentábamos anteriormente que resulta enriquecedora, todo esto imagino que es algo totalmente recomendable, ¿verdad? Totalmente. De hecho, los chavales que ganaron el segundo premio, que también era un viaje allí, pero sin el curso este de emprendimiento intensivo, van a salir en una semana y vamos, se lo hemos estado poniendo aquello como si fuera perfectísimo, porque la verdad es que si te gusta el emprendimiento, te gusta la tecnología y te gusta todo este tipo de proyectos, pues la verdad es que está en el mejor sitio del mundo para vivirlo y es que allí lo ves en la gente, porque está todo el mundo preparado para ello desde pequeños, creo yo, y es que llevan avanzado, van 10 años por delante, como nos dijo un chaval de allí que estaba terminando los estudios también. Claro, porque es que esta universidad es pionera en proyectos de investigación y bueno, aparte de ser una de las más prestigiosas a nivel mundial, está situada en esa zona, en ese área donde está Silicon Valley, ¿no? Que es lo que comentábamos. Exacto. Antes. Sí, vamos, están allí las empresas más innovadoras del mundo, Facebook, Apple, Google... O sea que te puedo imaginar. Sí. Perfectamente en esa convivencia os podíais cruzar por los pasillos, pues por, con los empleados de las compañías, con todo ese ambiente, ¿no?, que se respira allí, que además es bastante vamos, especial. Y premios Nobel y vamos, de hecho tuvimos empleados de todas las compañías y premios Nobel de profesores y de mentores, o sea que era increíble estar allí, sí. O sea que la experiencia, de luego, totalmente enriquecedora, positiva. Totalmente, es que no caben horas para aprender todo lo que pudimos aprender allí. Y para llevársela además también en el currículum, que esto, bueno, esto luce muchísimo, ¿no? Sí, vamos, eso para el currículum va en la primera línea casi. Claro que sí. Oh. Y bueno, mientras, ahora ya aquí, en España, en Sevilla, es donde está Adrián, porque allí es donde está trabajando en una empresa precisamente sevillana que forma parte de un grupo de empresas con ideas innovadoras y que trabaja en qué, cuéntanos, ¿en qué estás trabajando en este momento? Sí, bueno, pues soy una empresa sevillana que la empezó Patricia hace un año y medio o dos y está alojada en una incubadora de aquí de Sevilla para empresas innovadoras. Y la empresa que se llama Mayhisel, que la deletreo mejor, que es MYHIXEL, porque siempre que lo digo no se escucha muy bien, y trata de mejorar el bienestar sexual masculino. Son una serie de ejercicios que están volcadas en una aplicación móvil que se siguen gracias a un dispositivo médico. Y lo que trata es de tratar la eyaculación precoz. Se hizo un ensayo clínico y multiplicó la duración de los hombres por 3. O sea que es un dispositivo que a priori funciona, el método funciona, y bueno, ya se están realizando las primeras ventas y la verdad que muy bien y muy contentos. Es un método probado científicamente en el que vosotros, exacto, como ingeniero, estáis trabajando, ¿verdad? Exacto, sí. Yo como ingeniero estoy con el desarrollo del producto y con la producción y mi compañero Timmy, que ya lo conocéis por el proyecto este, pues el responsable de las operaciones de la empresa y Patricia, pues la CEO, la jefa, por así decirlo. Es una empresa pequeñita, pero que tiene ahí un mercado importante, ¿no?, desde luego, y que, exacto, y que bueno, pues dentro del ámbito de la innovación, del emprendimiento, pues estáis trabajando en ello, ¿no? Exacto, vamos, tuve la oportunidad de llegar a la incubadora esa por un programa de emprendimiento también, que era un curso intensivo de emprendimiento de 3 días, y la verdad que quedé encantado con el sitio, se llama Espacio Res. Que después es Pilar, me mata si no lo digo. Se llama Espacio Red y vamos, me encantaron todas las empresas que habían allí y tras terminar el curso pues tuve la oportunidad de unirme a una de ellas que para mí, vamos, Mayhisel, que para mí era una de las que tenía mayor potencial y precisamente Timmy fue el que me hizo la entrevista para entrar. Y bueno, hasta ahora a mí me gustaron ellos y pues adelante y ya ahí llevo ya casi un año trabajando. Bueno, pues es todo ese trabajo que está desarrollando en la actualidad, todo ese potencial, y no sé si en paralelo vais a seguir trabajando con esa idea en torno al sector de la piel, en torno a ese proyecto, ajá, que os llevó hasta la Universidad de California estos últimos días, estas últimas semanas. ¿Eso se queda ahí? ¿Eso tiene algún tipo de progresión de futuro? Sí, bueno, la idea es continuar. De hecho, ya estamos realizando una pequeña cantidad de unidades para intentar venderla. Y bueno, en principio, aunque no va a ser nuestro principal objetivo, ya que cada uno lleva sus cosas aparte, porque por la mañana trabajando, por la tarde yo quiero hacer el año que viene un máster de Ingeniería y Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, entonces no va a ser la tarea más principal y nuestro principal objetivo, pero sí que le vamos a ir empujando para que consigan hacer algo de ahí. Porque en el futuro te quieres dedicar a este aspecto, ¿no? Al desarrollo de productos. Sí, exacto, al desarrollo de productos, al diseño de productos y todo englobado en el emprendimiento. Ya sea un estudio que trabaje con pequeñas empresas que desarrollen, que su producto principal sea un producto físico, Y bueno, si sería eso, diseñar productos dentro de empresas pequeñas como en la que estoy actualmente, vaya. Uh-huh. Ese es el mundillo que a mí me gusta, es un mundo muy dinámico y muy creativo y muy innovador. Y ahí es donde yo me veo en unos años. Un mundo muy dinámico y bueno, tienes que estar continuamente formándote, continuamente pendiente de todo lo que sucede, ¿no? Exacto, porque hacer una empresa innovadora es lo que tiene, que no puedes hacer algo que ya está hecho o que es tradicional, sino que tienes que ir un pasito por delante o darle una vuelta de rosca a lo que ya existe. Uh-huh. Para conseguir esa diferenciación y conseguir una empresa totalmente innovadora. Uh-huh. O sea, en cierto modo, hacer lo que... por algo que siempre dice que a ver cómo lo explico, que nos identificamos mucho los ubriqueños, ¿no? Por esa creatividad. Siempre se ha dicho que Ubrique es un pueblo muy creativo, con muchísimas personas que están todo el día creando experiencias nuevas en distintos aspectos, que si la pintura, que si la misma marroquinería, ¿no? Totalmente. Hace que seamos, bueno, pues creativos y artesanos. Y esa misma creatividad es la que tú quieres seguir trabajando. Yo creo que esto lo llevas ahí, ¿no? De casa, quizá. Sí, vamos, de momento llevo la creatividad ubriqueña en la espalda y bueno, ahí quiero seguir buscando nuevos proyectos y nuevos productos a los que hincarle dientes, por así decirlo. Perfecto. Pues Adrián, siguiendo, que sigas trabajando y que sigamos nosotros contando todos esos éxitos que obtengas en el futuro, porque nos ha encantado desde luego conocer tu experiencia, darte la enhorabuena por ese trabajo desarrollado y por además también darle otro impulso más al sector de la marroquinería dentro de tu ámbito de trabajo. Y bueno, pues por llevar además también las raíces, ¿no? De todo ubriqueño, que es el sector de la piel, pues a ese lugar en el que tú desarrollas tu experiencia profesional. Enhorabuena por todo ello. Muchas gracias, de verdad. Gracias y muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos, gracias a todo Ubrique por haberme ayudado y por haberme puesto estas raíces que me han ayudado a llegar a Silicon Valley, vamos, donde tanto aprendido. Pues muchísimas gracias y seguiremos en el futuro, esperemos, hablando con Adrián. Gracias. Venga, pues muchas gracias, hasta luego.